El grupo tiene como meta homenajear a las raíces del tango y rendir honor a la guitarra, instrumento que brilló de los albores, desde los mismos albores de con este estilo, ¿no? El nombre del conjunto es otro reflejo de su amor por el tango. 2x4 es el compás que marca este representativo ritmo y es una forma de referirse a él. Hay, bueno, hoy en este mismo momento, pues, tras años de giras, el público reconoce la calidad que tiene Buenos Aires 2x4. Durante este tiempo, pues, este grupo ha conseguido sold outs en la Casa de la Música y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, realizaron el primer recital de tango en la Fragata de Argentina hace 4 años. Se han presentado en ciudades de Quito, de Ambato, de Esmeraldas, de Puerto Viejo, de Manta, de Guayaquil, de Cuenca y, pues, por supuesto, han tocado en teatros los más destacados del país. De un momento a otro ya estarán con nosotros y, pues, no sé si es que podemos comenzar con los que estuvieran, ¿no? Bueno, está bien. En todo caso, queremos decirles entonces que esta agrupación está conformada por 3 argentinos. Un ecuatoriano presenta las producciones musicales con altísimo nivel, el mismo que tienen las grandes agrupaciones de Argentina. Una de las premisas es respetar los giros lingüísticos propios del tango, sin filtros ni máscaras. En un momento más, amigas y amigos, nosotros seguiremos hablando de esto, la historia de Buenos Aires, 2x4, un vistazo a un sueño. Hasta tanto yo quiero comentarles a ustedes y quiero compartir con ustedes pues la agenda cultural, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Y claro, la verdad es que tuvimos en agosto un mes lleno de actividades, un mes lleno de retos también. Ustedes recordarán que pues pudimos invitarlos con tantísimo gusto a que sean parte de eventos grandes, entre ellos el homenaje que se hizo a la maestra Virginia Rosero, luego a Paulina Tamayo, por supuesto. Y miren ustedes, siguen los eventos, siguen nuestras invitaciones. El colectivo El Triciclo, presente en esta semana, el día jueves, es decir, hoy 6 de septiembre, También hasta el día sábado, 8 de septiembre, a las 18, de 18 a 22 horas, esta sería una temporada de estreno. Los Invasores del Teatro Experimental presenta una versión escénica de la novela Rebelión en la Granja de George Orwell. Rebelión en la Granja es una novela satírica de George Orwell y la obra es una fábula mordaz sobre cómo el régimen soviético de Iósif Stalin, pues, corrompe el socialismo. Esta novela, nos dicen, fue escrita durante la Segunda Guerra Mundial y, aunque publicada en 1945, no comenzó a ser conocida por el público, sino hasta finales de los años 50. Esta es una invitación del colectivo El Triciclo para que usted con su familia venga a esta obra. Igualmente, hay un encuentro binacional de poesía, y esto será en Tulcán. Como ustedes conocen, la Casa de la Cultura tiene sus diferentes núcleos en cada provincia, igualmente en sus extensiones. Bien, el Auditorio Luis Enrique Fierro, el jueves 6 de septiembre a las 18 horas, con la presentación del libro Arriero de Lunas. Esto en la Casa de la Cultura, núcleo del Carchi, se inaugura este encuentro binacional contemporáneo de poesía. Jóvenes por las letras. De igual manera, la presentación del libro Recuerdos, Anécdotas y Algo Más de Reinaldo Valareso, esto en Loja. Teatro de Arte Segundo Cuevaselli, Bernardo Valdivieso y Rocafuerte, el día jueves 20 de septiembre a las 18 horas. Bueno, queremos entonces pedirles a ustedes que no se alejen de nuestra sintonía porque tenemos estas y más informaciones de actualidad. Por su parte, pues, César Briceño Toledo presenta el libro Florales del Insomnio, Y esto será en el Auditorio Pablo Palacio, ¿no? Esto es en Loja. El viernes 21 de septiembre a las 18:30, con entrada libre, organiza la Casa de la Cultura de Loja. El día viernes 7 de septiembre, es decir, el día de mañana, habrán los conciertos de la banda mexicana Zoé en Quito. Esto en el Teatro Ágora, en la avenida 6 de diciembre y Patria, el día de mañana 7 de septiembre a las 20 horas, con 20 años de permanencia musical, amigas, amigos. Tras 5 años de ausencia en escenarios internacionales, Zoé alista el repertorio de Aztlán, su sexto álbum de estudio, y pues se habilitarán 3 localidades para el público capitalino, preferencia, VIP, pues sillas y top box. Este álbum, que rescata la espiritualidad y psicodelia que ha caracterizado a la banda desde su génesis en 1997, pues en el pasado 19 de abril, la Glorieta de los Insurgentes fue el escenario central del concierto sorpresa de Zoé. Anuncio de redes sociales para presentar a Aztlán con canciones como Renacer, Azul, Hielo y Claridad. Vamos a pedirle a Liz, tenemos unos 2 temas seleccionados que quisiéramos dejarlos para cuando ya estén los chicos de la banda acá, ¿no es cierto?, del grupo, del cuarteto sería el término adecuado, y hasta tanto de ellos mismos, es decir, de Buenos Aires, 2x4, podemos escuchar otro tema, un cover, así es, ahí está. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo y flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesa vana de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesa vana de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. De la mañana con 20 minutos. Bueno, se nos hizo, ya están acá los muchachos de Buenos Aires 2x4. Y realmente, como les decía hace un momento, vamos a contarles, queremos remarcar en esto, ¿no? Contarles la historia de Buenos Aires 2x4, que es un vistazo a un sueño. Bienvenidos a todos ustedes, gracias, señores musicazos. Tengo el gusto de conocerle a Dieguito hace ratito y sé que no solo es buen músico, sino tremendo ser humano. Y supongo que ustedes igual. Generalmente sí, pasa, sí. Cuando no son muy lindos suelen ser buenas personas. Sí, ¿no? Sí. Yo creo. Bueno, buen día a toda la gente que nos escucha. Es un gusto para nosotros estar acá. Él es Brad Pitt. Claro, pero soy muy mal tipo. Cariño enorme a toda la gente que nos escucha. Gracias, gracias por estar acá con nosotros. Queremos contarles a ustedes, amigas, amigos, Buenos Aires 2x4, esta agrupación musical que rinde homenaje al tango. Decíamos hace unos momentos cuando iniciábamos este segmento, ya tiene varios años de trayectoria en escenarios y claro, durante este tiempo ha contado con la colaboración de varios talentosos músicos, el caso de Carlos Grijalva, Claudio Jácome, Gerardo Silvetti, Tito Cuellas, Claudio Durán, Damiano, entre otros, ¿verdad? Bueno, en la actualidad la agrupación está conformada por Martín Fritz, es la voz, ¿sí? Así es. Diego Karlinski, director musical. Jonathan Andrade, guitarra, 7 cuerdas, y Gabriel Fernández en la guitarra. Es importante señalar, todos los arreglos musicales que interpretan ellos, pues fueron hechos por los guitarristas de la agrupación para darle una identidad propia. Pero quisiera que sean pues ellos mismos quienes nos cuenten un poco más de esta historia. Liz ya me los presentó a todos ellos, está bien atenta a esta agrupación. Entonces, hablemos un poco de cómo nace la historia de Buenos Aires 2x4. ¿Cómo comenzamos? ¿Dieguito? Bueno, muy buenos días a todos. Qué gusto estar de nuevo acá. Hace varios años, yo creo que unos 7 años, yo había llegado hace muy poco al Ecuador a vivir. Lo conocí a Martín Fritz en un asado, en una situación muy informal. No sé si habrán sido las copas o qué, pero le dije de hacer una compañía de tango. El alcohol es terrible, las consecuencias del alcohol son, pero madre mía, por favor. Entonces, bueno, entre guitarreadas y guitarreadas hicimos unos tangos. Él estaba volcándose hace muy poquitito para el tango. El papá de Martín Fritz es un cantante de tango muy famoso que ha tocado con las mejores orquestas de Buenos Aires y que tiene un estilo único y te eriza la piel. En esa época Martín recién estaba volcándose al tango. Martín tiene 23 años de carrera, si no me equivoco, como cantante, pero ahí recién estaba volcándose al tango. Yo venía ya de estar trabajando unos cuantos años en tango, pero Martín tenía un fraseo muy del estilo. El fraseo de Martínez lo sacó el padre. O sea, es lo que se requiere para hacer tango, porque hay muchos cantantes que tienen mucha calidad como líricos, con una afinación increíble, con una potencia en la voz que es increíble, pero el fraseo del tango, la forma de decir las cosas, el hablado que tiene ese cantado, se aprende escuchando y siendo parte de la idiosincrasia del tango. Y bueno, entonces ahí decidimos empezar a trabajar juntos. La verdad que nos tomó mucho tiempo darle forma y hacer algo en serio de esto. Sí. Eso creo que, no sé qué tomar como punto de partida, pero yo tomaría como punto de partida un show que hicimos en la Casa de la Música hace ya unos 5 años. ¿De verdad? Con Claudio Jácome en el piano, con Gustavo Lobato en la flauta. ¿Claro? ¿Qué más había? Quique Sánchez. Buenos Aires 2x4, ese fue el primero. A partir de acá vamos en serio, de verdad. Y tenemos videos de eso subidos a YouTube, inclusive. Sí, hace mucho que no hablamos de esto, perdón, si no te molesta. No, para nada. Vamos recordando. Sí. Pero sí, tenemos ahí el choclo, tenemos ahí, ahí está mi video tocando Adiós Nonino. Adiós Nonino, que fue una interpretación increíble, la gente aplaudió parada. Bien. fue un show muy lindo, fue un lleno total, ¿no? Sí. En la Casa de la Música. Y las tres veces que fue nuestro primer show de Veritas show armado. De sí. Yo creo que ese es el punto de partida de Buenos Aires. El verdadero, ¿no? Porque nosotros ya nos habíamos hecho amigos, nos juntábamos para tocar, hacíamos eventos, todo, pero ahí esa vez nos planteamos de verdad el tema de armar un show serio. Vimos que la gente respondió, vimos que había futuro, que teníamos mucha tela para cortar. Y después de Buenos Aires, formamos Buenos Aires 2x4, la compañía de tango, que tuvo diferentes formaciones, desde guitarra y voz con Diego. Pero para una cosita, ¿no? Diga. Ya que estamos recordando eso. A ver, se puso los tangos. Fue el primer show, pero ¿no fue el más caótico que hemos tenido? ¿Te acordás todos los problemas? Fue un show muy caótico, o sea... Un pianista nos canceló 2 semanas antes del show. No, ¿qué 2 semanas? No. El primer pianista que nos canceló. Ah, el primero. Entonces llamamos a otro. Y el segundo pianista que llamamos nos canceló 3 días antes. ¿Tres días antes? Nos salvó la vida Claudio Jacome. Nos salvó la vida, literalmente. Grande. Claudio, si llegás a estar escuchando esto... No sabes cómo te queremos. Te debemos la vida. Te debemos la vida. Esto te vamos a contar una anécdota. Diego siempre es, como director musical, el que escribe los arreglos principales. En aquella época inclusive, y habría escrito los arreglos de piano. Claudio tenía que tocar con esos arreglos, si no estábamos pero mal, deberíamos haber cancelado el show. En todo caso, no había cómo improvisar, claro, no había cómo improvisar, hacer no algo, porque estaba todo estructurado. Exacto. Con arreglos. Y el maestro Claudio Jacome, digo el maestro con mayúsculas, no durmió 2 noches para aprenderse los arreglos. No estamos hablando de un principiante, estamos hablando de Claudio Jacome, ¿no? Claro. Tuvo la diferencia de no dormir durante 2 noches para aprenderse los arreglos, y cuando fue el momento del show lo tocó perfecto. Por eso nosotros, aparte del cariño, el respeto como músico, ¿no? Es gigante que le tenemos. Claro que sí, Claudio. Sí fue. Y nosotros tuvimos un estrés persona, que no podemos dormir una semana. Persona. Nosotros así sí es. Estuvimos una semana una semana con la resaca del estrés. Medicados, todo. Mal medicado, creo también. Amigas, amigos, también están con nosotros Gabriel y Jonathan, ¿sí? Vamos a escucharles a ellos y pues esta mañana les consulto algo. ¿Podemos hacer, digamos, el aguacate en vivo? Sí, ¿sí? Por supuesto. ¿Sí? Bueno. Con mucho gusto. Miren, hablábamos fuera de micrófonos. Los ecuatorianos somos muy querendones con nuestra música, obviamente. Y habemos personas, me incluyo en primer lugar, que muchas veces nos, como que nos molesta un poco que un tema, qué sé yo, un yarabí, un pasillo, una cuestión clásica nuestra, se la tome y se la transforme, por decirlo, en cumbia, y además no nos gusta, y decimos, pero ¿por qué? Pero ¿cómo que arreglo? Pero si estaba bien, no estaba desarreglado, en fin, cosas claro. Como esa, ¿no? Pero esto del aguacate me ha llamado la atención porque ha tenido una respuesta pero formidable, ¿no? Y no es gratis, obviamente, ¿no? Tremendos músicos, tremendo cantante, y es uno de nuestros temas, así como himnos, ¿no? Entonces, yo quiero agradecerles porque están aquí con nosotros, porque lo van a hacer. ¿Querías decir algo? Sí, bueno, también quería agregar que no es que no ha charlado antes, ¿no? Julio Jaramillo también tomó tangos y los hizo pasillos. Entonces, es parte de la música, digamos, del proceso musical, del proceso cultural también es parte que sucedan este tipo de cosas, claro, ¿no? Siempre claro. Haciéndolas con respeto, con mucha calidad. Van a estar a la altura del original, creo yo, ¿no? Sí, hablábamos precisamente hace un momento con Gustavo Lobato, que estuvo acá, un gran amigo de este programa, igual con el Negrito Cárdenas, y hablábamos de este tema, precisamente, ¿no? No debemos un poco como aterrarnos y sonrojarnos y enojarnos por estas cosas, porque pues de eso también se trata, de demostrar que estamos vivos y que la música está viva. Hay una cosa que es muy importante. A ver, lo lindo que tiene la música justamente es que no le tiene que gustar a todo el mundo, no es obligación, y por eso hay tantos géneros musicales y es tan diverso el tema. De nuestra parte, lo único que podemos decir es que pusimos mucho trabajo en hacer una versión digna, ¿sí? Le pusimos mucho cariño porque somos gente que vive acá hace mucho tiempo, y hemos aprendido a amar al país, a su gente, a su música, a su cultura, y aparte somos, Jonathan es ecuatoriano, pero nosotros tres que somos argentinos somos fanas del pasillo, nos gusta mucho, y entonces eso nos trajo a nosotros, nos hizo sentir un gran peso, una gran responsabilidad, y no se podía hacer algo a la ligera, tenía que ser algo bien elaborado. Nadie está obligado a que le guste, pero siempre es importante que la gente sepa con el cariño y con el respeto que se hizo todo esto, ¿no? Qué lindo. Es con la mejor de las intenciones. Claro. Pero a veces uno también hasta le dan ganitas de enojarse con algunas cosas y se va a hacer ganitas. ¿Sabes qué me pasó ayer? Nosotros ¿qué le pasó? Llegamos 2:30, llegamos de una gira ayer. Sí. El bus nos deja en la casa de Jonathan y de ahí cada uno a su casa. Me tomo un Uber en lo de Jonathan, me subo al Uber y estaba Julio Jaramillo en el Uber, en la radio, cantando un tango hecho bolero. Estoy tratando, ahora ya me voy a acordar cuál, por ahí ahora lo googleo. Mientras no es Rondando, pero, ¿no? Rondando tu esquina. Rondando tu esquina. Hecho bolero. Bueno, claro. Es un tango. Y eso es súper conocido acá, digamos, como bolero. Claro. Rondando siempre eso, tu casa, estamos haciendo, claro. No estamos haciendo algo tan transgresor. O sea, nosotros también sabíamos que... Estos géneros son hermanos que también, nos jugábamos, ¿no? Estos géneros son hermanos. Esto, pero queríamos el tango, el pasillo, el bolero, todos son hermanos, ¿no? Nacen así de una, es, de una misma... cuenta, entonces claro tampoco sí. Hay que... Oye, Jonathan, tú eres ecuatoriano, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo estás ligado al grupo? Más o menos 1 año y medio, van a ser ya 2 años. ¿Y nos puedes contar algo de la experiencia de trabajar claro, con estos ha sido señores? Súper, súper, súper... Por favor, habla bien de nosotros. voy a contar todas las cosas. No, son unos terribles. No, mentira. Ha sido una experiencia bastante enriquecedora para mí profesionalmente y también humanamente, ¿no? Porque... Además de grandes músicos, nos hemos hecho amigos bastante fraternos, entonces eso es bastante importante. Yo con Diego Karliski soy colega de él en la Universidad de las Américas, trabajamos ahí en la Escuela de Música. Lo tengo sentado al lado de mi escritorio, o sea, es hasta colega de pupitre. Y debe ser muy duro para vos eso. Yo durísimo, no, no imagina. No, y el Cayo atrás, ¿no? Cayo Iturralde, igual le mandamos un saludo, mucho no, cariño. Sergio, eso es... No, es un, completo. Es una locura. Pero bueno, en tal caso, así fue como tuve contacto con Diego, ¿no? Y Diego, buscando este formato de guitarras, necesitaba a alguien que tomara el lugar de los graves, digamos, de la función que toma el guitarrón. Entonces, yo estudié 3 años una maestría en Brasil, en guitarra popular, y esta es la guitarra brasilera, ¿no? El violão, que es una guitarra de 7 cuerdas. Uh-huh. Y ahí, bueno, me contactó y formé parte del grupo. Es un placer recibirles, chicos, acá en el programa. Luego de escuchar el aguacate, seguiremos conversando y, por supuesto, queremos oírle un poquito más a... Al que no nos deja hablar, ¿no? Gabriel. Basta, Fernández. Sí. Fernández, siempre lo mismo, Fernández, no si para quieres, de hablar. No vamos, dejamos solo, si quieres. No rompas el silencio si no es para mejorarlo. ¡Oh! Estoy con Beethoven últimamente. Con los tapones de punta. Llamamos un taxi, por favor. Sí. Amigas, amigos, estamos listos ya para escuchar realmente a Buenos Aires 2x4. El aguacate. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. yo te daré mi amor, mi fe, todas mis ilusiones tuyas son, pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Realmente emociona, ¿eh? Cocina, hermoso. El aguacate, amigas, amigos, Buenos Aires, 2x4. Gracias, chicos. Hablemos un poquito, vamos a escucharle a Gabriel que pues tiene que contarnos también cosas. Algo, y quisiera, algo, claro, dice, algo. Y yo digo, cuéntanos un poco de la gira de ayer. ¿Qué pasó con eso? Bueno, la gira estuvo buenísima. Empezamos a la mañana haciendo un poco de televisión y algunos medios de radio. En Ambato y después durante la tarde estuvimos visitando Riobamba. En lo personal, re contento porque es la primera vez que conocí a Ambato y Riobamba, así que me sirvió un poco también para ver un poco la ciudad. Disfruté mucho más de Riobamba porque pudimos recorrerla. Incluso algunos de los medios que hicimos fue como en locales ahí de... de artesanías de... No. Como en bares y locales de la avenida principal. Ajá, así conocer que... un poco. Nada, y aparte, por ahí era divertido, estuvo bastante divertido. Así que eso, la verdad que muy buena recepción de la gente, muy buena recepción de los periodistas, de la gente de los medios. Así que todo bastante satisfactorio. Qué bien. Dieguito, bueno, ¿qué sigue de eso? Hay otras presentaciones, de eso quisiera que nos cuentes, que invites al público. Verás, ¿cómo? Silencio. Tenés ahí todavía unos besos verdes. Un silencio. No, es que uno de los chistes, los muchachos se pintaron los labios de verde. ¿Ya? Una prenda en una de las radios. Era una y nos multa. Limpiamos los labios en la cabeza de Diego. Ah, mira. A puro beso. Ya. Me han besado todos. Le mostramos nuestro cariño. Claro. O te pensaste que nos pintábamos los labios gratis. No. Y me quedó una marquita. Allá, muy bien. En el corazón. En el corazón. Estamos ahora enfocados en presentar el disco que acabamos de grabar. Paramos las presentaciones. Estamos enfocados en la gira de medio. Nosotros tenemos ya muchos años soñando con hacer esto, dejando una comida por día para poder ahorrar la plata para hacer esto. Así que estamos viviendo todo el placer de poder estar presentándolo, de haber ya realizado este trabajo que está muy lindo. Y el que lo quiere escuchar se puede descargar el disco completo en plataformas virtuales, ya está en Deezer, ya está en Spotify, ya está en iTunes, en todas. Además, ahorita ya empezamos a retomar los shows prontito, así que usted, si quiere enterarse de la agenda de Buenos Aires 2x4, no hace más que en Facebook escribir en el buscador Buenos Aires 2x4, nos da like y seguir en la página, y ahí se va a ir enterando de la agenda, las fotos, los videos que vamos posteando. Uno también puede poner seguir en nuestro canal de YouTube, que ahí también va a ir viendo los videos que vamos posteando. Y bueno, y ver el video del aguacate, que es una cosa muy importante para nosotros, porque ya está subido a YouTube aparte, claro, ¿no? Sumando, ¿cuántas reproducciones tuvimos ya? En Facebook es donde más hemos tenido, en total en ¿qué son? 3 días, ¿eh? No llegan a ser 4 días, hay casi 40.000 reproducciones del video. ¡Qué locura! Y se compartió casi 1.250 veces. Y no le pusimos un centavo a eso, ¿eh? Claro, un centavo no le pusimos. Es como que hemos invertido en publicidad, eso. Queríamos ver el desarrollo orgánico de cómo funcionaba, de cómo lo iba a percibir la gente. Y obviamente después, me imagino que dentro de un tiempo se invertirá en publicidad, todo. Uh-huh. Pero la respuesta orgánica en redes sociales ha sido mucho más que satisfactoria. Inclusive gente representativa del género, del pasillo, nos ha escrito para felicitarnos, que eso tiene un valor inconmensurable para nosotros, porque es gente a la cual nosotros admiramos. Te digo de verdad, para mí hoy la intérprete, que tiene una calidad increíble, para qué sorpresa que fue eso ayer, ¿no? María Tejada, ¿cómo no? Y nos felicitó personalmente, bueno, lo mismo Carlos Grijalva. Carlos Grijalva, ¿sí? También toda esta gente tan linda, y otra más también, ¿no? Que son representantes fidedignos de la música nacional ecuatoriana, que nos están, que nos dice que no estamos haciendo las cosas tan mal, ¿no? Sí. No, todo lo contrario, eso está hermosísimo. La semana pasada estuvo María Tejada acá, y realmente, es decir, es que ella quiere a todos, y respeta el trabajo de los otros músicos, que cantante aparte, y además que Donald Regnier, que es un guitarrista, exactamente, no, rompen y todo. Sabe una cosa, nosotros habíamos quedado con María Tejada de aquí al próximo mes a hacer una reunión con algunos músicos, así es que desde ya invitadísimos. Por Dios, por favor, cuéntenos a nosotros si queremos venir. Sí, queremos, con mucho gusto. Va a estar María, va a estar Donald. Si ustedes aceptan la invitación, venimos. Aceptaré. Enero, Cárdenas, alguna gente. Justamente para. ¿Qué trae? Unas guitarras. ¿Qué hay que traer? ¿Qué hay que traer? No. ¿De cuánto es la cuota? Vos traes la caña malvadita. Malvadita. Canelacito. Qué lindo ese nombre. Caña malvadita, está tierno. Mil gracias nuevamente por estar acá. ¿Podemos concluir con este diálogo con una canción más? Bueno, ¿es posible? Sí, por supuesto. Con mucho gusto. Milonga. Acá está la producción, nos indica donde, que sea donde una habla milonga. Producción, nosotros sí. Silenciamos y obedecemos. Pero no puede ser cualquier milonga. Somos maridos bien entrenados y eso nos ayuda mucho para, porque tenemos una manager que es mujer. Pero no es que seamos mandarinas. No, somos bien. Son líderes naturales. Claro. Voy a hablar de algo cortito. Hay muchas cosas que la mayoría de los hombres no entienden. A ver, todos se quejan de las mandarinas, que esto. Muchachos, sean obedientes en casa, sean buenos maridos. ¿Por qué? Porque un tipo que se rebela no consigue nada. Un tipo que da los gustos a su esposa en todo sentido tiene muchas más libertades que un tipo que dice, no, yo soy macho. Totalmente no, mi hermano, totalmente se acabó eso del macho, ya está. Háganle caso a su mujer, muchachos, y van a ser mucho más felices en su vida. Consejo de los gurús. Totalmente Buenos Aires 2x4. También pueden escribir al Facebook de Buenos Aires 2x4 y contarnos. Martín Fritz da consejos sentimentales y yo hago de guía espiritual. Así mismo, a escribir todos entonces. Si lo ven a Dios, si le mostramos una foto de Dios, se van a enterar porque es el gurú de Buenos Aires 2x4. Nos cuesta mucho todas las mañanas cuando salimos de gira de medio que se saque la túnica, la sotana y venga con nosotros a tocar, ¿no? Pero es parte de. Esto dice así. ¿Hay nomás? ¿Estamos todos? Estamos. Vamos. Un, dos. ¡Ah! Milonga, para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón. Pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo pueda creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Se va la segunda, maestro, va. Es fácil pegar un tajo pa' cobrarse una traición, o jugarse en una daga en la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Se va la última. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que salgas por la noche y que vuelvas con el sol, a decirte que sí a veces, o pa' gritarte que no, varón. Pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. ¡Qué hermosura! Muchas gracias, gracias. Amigas, amigos, Buenos Aires 2x4 aquí en La Rayuela este día. Antes de concluir, permítanme una cuñita, se dice, ¿no? Diego Kalinski toca una guitarra de... Cecitar Huacán. Nos está sponsoreando ahora Norberto Novik y las guitarras de Norberto Novik, que son las que usamos habitualmente para tocar. ¡Ah, mira! Me equivoqué horrible, ¿o qué? Un agradecimiento a Cuerdas y Fuentes también, que usamos Cuerdas y Fuentes. Y yo uno más chiquitito, a VIP Barber Club, que siempre nos cuida la imagen, ¿no? Gabriel, ¿tú a quién quieres agradecer? Yo voy a agradecer a Summer Hill. Academia Summer Hill, excelente academia de música. Y va a llorar hasta la última. Udla, amamos lo que hacemos. ¡Ay, ay, ay! Y Uyoquitas también, Uyoquitas. ¡Terrible! Después pasar en la cuenta, Cari. Claro. Ella maneja todo eso. No, Cari, anda a hablar con la Udla, por favor. Ahora, un abrazo grande para Buenos Aires 2x4. Igual, muchas gracias, muchas gracias. Para vos, gracias. Y muchas gracias por recibirnos con tanto cariño. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de La Rayuela. Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón por donde el viento se perfuma y pasa, y al ver que nos pusimos viejos y estamos tan solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el robot. Una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo, se llama nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo

es como muy interesante porque tiene principios súper sinceros y verdaderos con la filosofía de cuidar el medio ambiente y cuidar al ser humano. La feria tiene alrededor de 10 años ya de trayectoria y lo que busca es promover un consumo responsable, colaborar con la economía solidaria, de la economía local, y además que los productos sean sin químicos, sin pesticidas, sin agrotóxicos, sin glifosatos, que además de perjudicar a la naturaleza, están causando enfermedades también al ser humano. Ese es un compromiso que existe, amigas, amigos, en esta feria agroecológica. Y bueno, esto no estamos haciendo, como se dice, propaganda comercial, no. Estamos difundiendo un proyecto, ¿no? Un proyecto de emprendimiento de hombres y mujeres de nuestra tierra que están ciertamente y seriamente comprometidos con la cuestión del planeta, con la cuestión de comer sano, no tóxicos, no químicos. Y entonces es importante que se apoye realmente desde los medios de comunicación este tipo de iniciativas. El patrimonio alimentario es parte de nuestra identidad. Y de hecho, por ejemplo, les digo algo. Qué importante es saber que se están retomando o revalorizando productos como la misma cebada, la quinoa, la misma miel de abeja. Ahora ya, inmediatamente, nos contará Eli Alpi, pues, cuál es su emprendimiento y realmente cuáles son los productos que ella utiliza. Entonces, hay que apoyar esto, ¿no? Hay que apoyar estos emprendimientos, hay que apoyar estos compromisos con la vida, digo yo. Bueno, es que en nuestro país la llegada de los transgénicos no está tan difundida como lamentablemente sí en países vecinos como Argentina, que por ejemplo el 90% de la soya es transgénica. Y claro, tenemos la suerte de que en nuestro país todavía no está entrando tanto esto, pero es muy bueno que la gente sepa las cosas negativas que producen al ser humano el consumo de agrotóxicos, ¿no? Así que agradecemos también que la gente nos apoye, pero también se apoya a sí mismo, porque al consumir frutas, al consumir verduras, al consumir productos sin componentes tóxicos, va a tener una mejor calidad de vida, se va a dejar de enfermar, va a vivir más sano y, no sé, más bonito. Claro que sí. Ahora hablemos entonces, acá tiene nuestra amiga sobre la mesa de trabajo, pues algunos de los productos que precisamente son elaborados por ella. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, mi proyecto, nuestro proyecto nace de la economía familiar y se llama Munaiki y es una línea de fitocosmética. ¿Qué significa fito? Fito quiere decir que viene de las plantas. Entonces es una cosmética consciente, una cosmética natural, que lo que busca es como recuperar fórmulas ancestrales del cuidado y para el aseo de las personas, pero que sean 100% naturales. Cuéntanos un poquito, ¿qué tienes sobre tu mesa? Bueno, nuestros productos son, que ahora no pude traer todos, pero elaboramos shampoo, pasta dental, desodorantes, ungüentos para los dolores, ungüentos para el resfrío, aceites corporales, cremas nutritivas, cremas antiedad, cremas para piel sensible. ¿Por qué decidimos nosotros hacer este tipo de productos? Por ejemplo, la pasta dental, que es uno de los productos de los cuales más nos sentimos contentos, es que es elaborado con una arcilla, tiene agua destilada, tiene glicerina, tiene aceite de coco prensado al frío de primera prensión y aceites esenciales, es 100% comestible. Tú te lavas los dientes y no estás consumiendo el triclosán, que es un veneno ya declarado por la Organización Mundial de la Salud, que sin embargo las pastas convencionales siguen poniendo, y tampoco tiene flúor, que es... Pero se supone que el flúor es perfecto para nuestra dentadura, te la deja blanquita, más fuerte, en fin. Sí, se supone, pero realmente el flúor, hay muchos estudios de por qué no deberíamos usarlo, lamentablemente en algunos países te meten el agua potable ya con flúor, y además de que causa daños perjudiciales para la salud, también es el encargado de tapar nuestra glándula pineal, que la glándula pineal es la glándula que controla todas las glándulas para que estén armoniosas. Es bien delicado. Yo cuando a veces he tenido que vender mi pasta dental a dentistas, se espantan cuando dice que no tiene flúor, pero también nos hemos topado con dentistas que han probado y ahora decidieron también consumar. No, ajá. Qué interesante. Bueno, son unos miren, amigas, amigos, realmente lo que ofrece esta mujer emprendedora ecuatoriana, Eliel P. Pérez, son unos pomitos nada tradicionales, diría yo. ¿Cuál de estos es, por ejemplo, la pasta dental? ¿Tienes aquí? Sí. Es esto. Oye, pero es un poco con un color diferente, ¿no? Es que es una arcilla. Es una arcilla. Sí. Es una arcilla. ¿Puedo abrirle esto? Sí, puedes abrirle. Perdón. O sea, nosotros intentamos que los productos que hacemos sean envasados en el mejor componente, en el mejor envase que pueda conservar los principios activos, que es el vidrio. ¿Ya? Porque el plástico, primero que se demora un montón de años en degradar, va botando una sustancia que se contamina el producto, ¿no? Y algo que hay que decir sobre la cosmética natural es que es un producto vivo, no está muerto. Cuando tú te pones crema, te lavas los dientes, te pones el desodorante, te estás poniendo algo que está vivo. Por lo general, los cosméticos convencionales son sintéticos, no tienen vida. Tú dices con esto que, llegado el caso, en un tiempo más nos pasan una facturita. Sí, por ejemplo, hablemos del desodorante, que es algo que a mí me parece gravísimo, ¿no? Al ser antitranspirante, tapa las glándulas axilares. Entonces, yo me pregunto luego por dónde salen las toxinas. Es como, yo no sé por qué crearon estos productos tan sintéticos, todo sintetizado, y no sé si están aliados además con la farmacéutica para de una vez enfermarnos y luego vendernos la medicina, ¿no? Yo recomiendo siempre que la gente use un desodorante, no antitranspirante. En el país es muy difícil conseguir desodorante, pero bueno, buscando se encuentra. Esta mañana está con nosotros Eliel P. Pérez y ella viene precisamente para compartirnos este emprendimiento con estos productos naturales, absolutamente, ya lo hemos escuchado, y son productos que podemos conseguirlos, podemos comprarlos en la Feria Agroartesanal del Parque de la Carolina. Queremos agradecerle a Eliel P., decirle que este es un espacio precisamente para esto, ¿no? Para impulsar emprendimientos, para igualmente aliarnos con quienes cuidan la naturaleza. Y bueno, vamos a estar pendientes y hacer una visita también, que la tenemos pendiente, a la Feria Agroecológica de la Carolina. Solamente me gustaría que, para finalizar, tú seas quien invite a la gente, la hora, bueno, dónde está ubicado, en fin. Entonces, recalcamos siempre nuestra gratitud y les damos la bienvenida a nuestra feria, que es agroecológica. Tenemos siempre arte, siempre hay un artista invitado, que se realiza todos los días domingos, al lado del jardín botánico con las carpas rojas, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Vas a encontrar un montón de productos naturales, 100% ecológicos, comestibles, deliciosos. Así que les invitamos, les esperamos los días domingos. Gracias. Gracias, Elpi, gracias a ti. Y bueno, nosotros nos vamos a una pausa musical. Enseguida está ya con nosotros Miguel Jiménez. Él es un historiador, es un restaurador, y con él vamos a hablar sobre la Iglesia de la Compañía. El cielo hace contigo lo que quiere, te ha pintado el alma soberana, te ha dado un Edén de gente noble que siempre vence. hacia la noche, porque en ti siempre amanece. El cielo hace contigo lo que quiere, lo que quiere. Ha bendecido el fruto que en ti crece. Todo crece. Te ha dado la virtud que nadie tiene. Paraíso siempre verde, porque en ti todo florece. De pronto te he visto triste, como queriendo estallar en llanto. Cuéntame qué te duele, qué te hace daño. Y yo que te veo todo, y yo que te veo tanto. Me está llamando, mi tierra me está llamando. Mi tierra pide que yo le devuelva algo. Oh. Me está llamando, mi tierra me está llamando. Que la cuide, que la ame, como ella a mí me ha amado. Dios hace contigo lo que quiere, en la mitad del mundo te coloca, para que irradies fuerte que ilumines, con tu corazón ardiente, a la tierra y a su gente. De pronto te he visto triste, como queriendo estallar en llanto. Cuéntame qué te duele, qué te hace daño. De la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a todos al estreno de la ópera infantil La Herencia. Esta obra, pues, está creada por Santos Correa y estará con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica del Gobierno de Pichincha y el elenco de niños y niños también de la ópera. Este evento se llevará a cabo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el día jueves 13 de septiembre a las 9:30 de la mañana. Y para hablar de ello precisamente está con nosotros Santos Correa. Mil gracias, Santos. Gracias tu tiempo. Gracias por estar acá en La Rayuela. Hablemos un poquito. ¿Cómo nace la idea de esta obra, La Herencia? Bueno. Para iniciar, un saludo especialísimo a absolutamente todos los que escuchan esta maravillosa radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En segunda instancia, esta ópera más o menos nace porque, como mi padre fue músico, él era de un coro de apoyo de las óperas italianas que venían en ese entonces. Era un barítono muy cotizado mi padre, A mí, muy chiquitito, muy pequeño, me llevaba al Teatro Sucre a ver todas esas obras. Era verdaderamente una película, porque yo podía entrar a los escenarios, a ver cómo se preparaban cada uno de los actores y actrices. Y en ciertas obras me vistieron como Chinito, según la obra, y actuaba paseándome en el escenario simplemente. Oh, qué lindo. Pero entonces para mí fue una apertura gigantesca. De ahí ya empezó esa idea de hacer algún día la ópera. De ahí era muchachito todavía. Luego, transcurrí de los años, me hice también pianista, porque mi padre, mi pianista, seguía el trabajo. Cuando fui, a grosso modo, entré al magisterio como docente del primer año de educación básica. Entonces era una experiencia increíble, porque yo decía, después de haber trabajado con militares, fui director también de la orquesta de las Fuerzas Armadas, y después de trabajar con militares, pasar a la edad inicial, para mí fue un cambio bastante fuerte. Un reto grande. Pero de unos grandes aprendizajes. Tan es así que la mejor etapa de mi vida docente fue haber trabajado con el jardín de infantes, de niños de 5 años. Entonces ahí se me vino también a la mente de hacer el primer concurso infantil de la canción inédita. Lo hicimos, intervinieron varios jardines, me acuerdo era el alemán, creo, varios jardines muy importantes, como 12 inscripciones, y acompañados por una orquesta, los Duques. Pero me dio tanta emoción de ver niños de 5 años parados en un escenario, acompañados por una orquesta en el teatro universitario. Eran como un pez en el agua. Entonces ahí, con motivo de ese concurso, creé esa canción que se llama La Herencia. La Herencia. Y ganamos el segundo puesto del concurso ese. Han pasado tantos años, seguía mentalizando, trabajando ya poquito, hasta que casi al final de mi vida docente, trabajé como supervisor de práctica docente de Juan Montalvo. Entonces ahí viene un comunicado de la CENESID. A los docentes de los institutos pedagógicos tienen la obligación de hacer una investigación-acción, un proyecto de investigación-acción en cada una de las materias que son especialistas. Entonces, bueno, a mí me tocaba, como yo daba didáctica de la música, tocaba hacer eso. Pero como yo ya tenía adelantado la idea esa de la obra, empecé a trabajar en eso, elaboré el tríptico, digamos, desde la letra, el libreto, la música. Luego el siguiente proceso fue hacer los arreglos para la orquesta sinfónica, y salió, y lo presentamos en el auditorio del Juan Montalvo. Tuvo una muy buena acogida. Entonces de ahí sigo persistiendo, y mi ideal era una cosa simpática. Yo pasaba por aquí, por la Casa de la Cultura, y me paraba frente al edificio, al Teatro Nacional. Dije, algún día aquí. Algún día. Algún día. Vea, bueno, que se dio él. Esa es parte de la vida y de los sueños, Santos. Sí, ¿no? es una maravilla, por supuesto. Es un sueño que se cumple, ¿no? Hablemos un poquito, ¿qué dice la herencia? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tema central de la herencia? Bueno, haciendo un análisis, como era investigación-acción, yo hacía un análisis de las óperas que vi. La mayoría, si por no decir un 100%, la síntesis de las obras es eminentemente romántica. Que al menos unas obras, que el marinero se va de viaje, claro, que regresa, que se reconcilia, que se pelean. El amor y el desamor. ¿No? La Bohemia, claro, por ejemplo. Claro. Rigoletto es también una ópera media tragicómica. Uh-huh. Así, pero en definitiva es de acuerdo a la época en que fue formada esa ópera, de la era medieval. Entonces digo yo, no, pues, es que tenemos que actualizarnos. ¿Qué está sufriendo el mundo? La deforestación. El hombre está destruyendo la naturaleza. El hombre, nosotros desarmamos, quemamos la naturaleza. y la naturaleza nos regala una flor. Entonces dije, voy a hacer algo de la naturaleza. Entonces la historia de nace un arbolito, vienen a visitarle los amigos del bosque, viene el pájaro azul que informa la noticia de este nuevo nacimiento, luego vienen los cazadores, le matan al pájaro azul, luego vienen los leñadores, destruyen absolutamente toda la naturaleza, y es un cortejo fúnebre de las hadas madrinas al ver que está destruido todo el planeta. Así sería la síntesis. La síntesis, qué interesante. Justamente hablábamos hace un momento la importancia que tenemos los seres humanos de comprometernos con la naturaleza, ¿no? Sí, sí. Más allá de solamente el discurso, es decir, ¿qué hacemos los seres humanos para realmente cuidar nuestra casa, que es este planeta, por supuesto? Nosotros celebramos, pues, santos, esta posibilidad, esta ópera infantil, La Herencia, y por supuesto queremos recordarles a los amigos, amigas oyentes, que esta ópera infantil contará con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica del Gobierno de Pichincha y el elenco de niños y niñas de la ópera. Este evento se realizará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión el jueves 13 a las 9:30. Realmente es formidable, es uno de los escenarios importantes que tiene nuestra ciudad. Entonces nosotros invitamos a los colegios, a las escuelas de Quito, señores profesores, pues gente responsable de los niños. Gratuito. No, es un evento gratuito con entrada libre. Y les digo algo, tras de cada producción de una obra de estas hay un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo, hay mucho talento, por supuesto, es golpear puertas, es ocuparse de cada detalle, y lo que siempre me escuchan decir, apoyemos nuestros talentos, nuestras capacidades. Para mí es un placer recibir acá en el programa a Santos Correa. Miren cómo es la vida, hermano, además de una gran mujer, igualmente una gran amiga, doña Cecilia Correa, quien también está presente esta mañana. Y cómo es la vida, ¿no? Después de 30 años nos volvemos a encontrar tanto con Santos como con Cecilia. Ceci, querida, un abrazo para ellos, todo el éxito. Y por supuesto, les invitamos, amigas, amigos, y la próxima semana seguiremos recordándoles a ustedes que tenemos un compromiso y debemos estar presentes en La Herencia, una obra escrita por Santos Correa. Mil gracias, Santos, por estar con nosotros esta mañana. Nos vamos a una pausa y regresamos con más de La Rayuela. Mira lo bonito del mar cuando estás a mi lado, no hay otro lugar. Era lo bonito de ser un par de enamorados. Era lo bonito de ti, tú nunca te rendiste hasta verme feliz. Y hasta más bonito saber que nunca me has fallado. Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé. Todo por mal y tu error se vino del revés. Siento que hoy te quiero más de lo normal. Por primera vez el dolor es vertical. Se cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás. Enamórate, otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube de color en la piel. Enamórate, otra vez. Bajar a la tierra y tocar con los dedos el agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo. Siempre brillaba más y hacía más calor. Era el día más bonito si estabas conmigo. Era lo bonito de hoy que es nuestro aniversario y esperando estoy. Y hasta me conformaría con ser solo amigo. Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que era nuestro nunca existió y que te fallé. Todo por un mal y tu error se vino del revés. Te quiero más de lo normal. Por primera vez el dolor es vertical. Se hace cuenta.

Y está con nosotros ahora Lili Yepes. Y ella, pues, es una, para empezar, es una mujer así como a todo terreno, digo yo, una persona que está trabajando con muchas empresas ecuatorianas, con muchos emprendimientos. Y el día de hoy vamos a escucharle hablar un poco de sostenibilidad. Lili, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Bueno, hay ahora más que nunca una cantidad de términos, ¿no? De siglas, de cosas que, digo yo, para muchos de los ciudadanos pues son palabras extrañas o simplemente no las entendemos en su totalidad. Hoy más que nunca se utiliza sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad de una empresa? Buenos días, Beatriz, muchas gracias y gracias a los oyentes por darme esta oportunidad de compartir un poquito esta que es mi pasión, que es la sostenibilidad. Para empezar, la sostenibilidad empieza por cada uno de nosotros. Nosotros no podemos tener unas empresas responsables, no podemos tener unas empresas sostenibles, si no contamos con personas que quieran hacerlo también. Es muy básico, ¿verdad?, que cuando uno elige dónde va a empezar a trabajar, uno también tiene que compartir los valores de esa empresa. Claro. Empezando por los valores de, bueno, ¿qué hace esta empresa?, ¿a qué se dedica?, ¿cuál es su propósito?, en esta empresa, ¿cómo es la corrupción?, ¿cómo es el discrimen? Claro, ¿verdad? Estar de acuerdo con los principios básicos, ¿no? Y de esa manera uno se pone la camiseta porque casi pasamos la mayor parte de nuestra vida en las empresas, las organizaciones, no necesariamente privadas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos justamente de sostenibilidad, es lo primero. Tenemos que saber hacia dónde estamos dirigiéndonos. Y cuando hablamos de una empresa, tiene que tener un propósito. Entonces, una empresa puede decir, sí, yo aquí vendo pan, pero diferente de aquellas empresas que dicen, yo voy a vender pan para generar empleo. Esa es una empresa sostenible, porque sabe que en el tiempo se va a mantener. Entonces, esta empresa empieza a hacerse algunas preguntas. ¿Cómo estoy organizado yo? ¿Cómo es mi gobernanza? Esta empresa, si yo dejo de existir, ¿va a haber alguien que me tome la posta en 5 años? ¿Estoy yo formando a alguien para que tome esta posta? ¿Con quiénes estoy yo trabajando? Por ejemplo, vamos a suponer una panadería. Tengo una panadería y digo, bueno, ¿dónde compro yo la harina? ¿Dónde compro el azúcar? ¿Qué estos productos que yo estoy usando ayudan al ambiente, perjudican al ambiente? ¿En qué plástico vienen? En fin. Y en el momento en el que lo tengo en mi lugar de trabajo, ¿cómo estoy manejando yo ese producto? ¿Realmente le doy toda la limpieza, la luminosidad? ¿Me encargo de vender con pasión a mis clientes? Cuando vienen mis clientes, yo también soy apasionada de esa persona, ¿verdad? Trato de ponerle menos levadura, porque a todos nos gusta el pan, pero ¿cómo nos engorda un poquito? ¿Verdad? Estoy pendiente del bienestar de ese cliente. Estoy pendiente del bienestar de mis empleados. Nosotros conocemos algunos casos, por ejemplo, de una imprenta chiquita, que es increíble cómo el dueño llega y cuando llegan, él les tiene preparados el cafecito y el pan a sus empleados y está pendiente de cómo está el hijo del uno, el hijo del otro, no sé qué. Y uno dice, pero eso es fuera de la empresa, pero eso también es calidad humana. Entonces yo te aseguro que esas personas están mucho más comprometidas con esa empresa, la dan más allá de su 100%. Claro. Están en el momento en el que la empresa, por A, B, Z razones, necesite decirte, oye, me voy a demorar un poquito en pagarte el sueldo, lo cual no es lo correcto, los empleados dirán, sí, listo, o sea, sí, capaz te entiendo, que hay un poquito aquí de paciencia, pongo el hombro, claro. Ajá, ¿no es cierto? Pero de igual manera ellos saben que esta empresa cuenta con ellos y que estos empleados cuentan con la empresa también para su propio desarrollo. Entonces, sostenibilidad siempre se entiende como la parte de marketing, ¿verdad? Porque eso es lo que nos han empezado a vender. Ah, es que yo soy una súper buena empresa y regalo estas casitas, regalo estos caramelitos, hago esta obra social por aquí, ayudo a estos enfermos por acá. Pero en realidad eso no es sostenibilidad. Eso es filantropía, eso es caridad y está súper bien. Y aplausos para todos los que lo hacen. Pero sostenibilidad es que tú veas cuál es el giro de tu negocio, cuál es el giro de tu emprendimiento, y a raíz de eso arranques. Vamos a poner una empresa que haga banca, una empresa de banco. ¿Cuál es su giro de negocio? Es recaudar el dinero, ¿no es cierto? ¿Tú te fijas cuántas personas están endeudadas ahora? Porque tú tienes un sueldo de, no sé, $500 y te llegan 5 tarjetas de crédito, todas con un cupo de $1,000. ¿Cuándo vas a acabar de pagar eso? Entonces, una institución bancaria, sea la que sea, tiene que ser lo suficientemente responsable para ayudarte a manejar tus finanzas y que tus gastos vayan de acuerdo a tus ingresos y, sobre todo, que esos gastos sean pensando en tu futuro. todos vamos a llegar a viejitos. Entonces, esta institución, si bien su core business es recaudar dinero y captar estos recursos, también es cómo yo hago que estos recursos que yo estoy recibiendo sean limpios, vengan de negocios limpios, y apoyar a estos negocios para que cada vez salgan adelante. Por ejemplo, en el caso de una empresa. Una empresa que venda, que fabrique leche, lácteos. Ok. ¿Cómo trata a sus ganaderos? ¿No es cierto? La mayoría de ganaderos, como tú sabes, en la ciudad, en el campo, no es que todos son, han pasado por el colegio o la escuela, ¿verdad? Para ellos es complicado el manejo de sus finanzas. Es complicado también llevar el registro de las vacas y que dónde le ponemos la vacuna y tal. Entonces, una empresa responsable no se aprovecha de esa vulnerabilidad de estos grupos, sino que al contrario, va y les da una mano, les dice, mire, aquí está el ganadero, el veterinario que va a venir y les va a ayudar con las vacunas y tal. Aquí está este servicio que yo le puedo ofrecer para pagarle a través de cualquiera de los bancos. No tiene que salir hasta la ciudad para ir a cobrar, porque más lo que gasta en bus que lo que yo le voy a pagar. Y aquí están estas opciones que usted tiene de vida. Esta misma empresa vende a unas tiendas. Ok, ¿cómo hace que el señor de la tienda tenga su producto de verdad refrigerado? De tal manera que el consumidor cuando llega, no llega a la casa y la leche está cortada, ¿verdad? Así es. Entonces, sostenibilidad se trata de cómo yo lo veo a mi producto como algo general. Todos los impactos que yo pueda tener por la generación de este producto que yo tengo. Y ahí es donde viene lo ideal. Y es que empezamos a ver que unas y otras empresas se pueden ayudar de diferentes maneras y se empiezan a generar más oportunidades de negocio, más oportunidades de crecimiento de las pequeñas sobre todo. Esta mañana, amigas, amigos, estamos escuchándole a Lili Yepes. Ella lo ha dicho ya, es una apasionada realmente por este tema de sostenibilidad. Y ciertamente, ¿no? Le escuchamos con atención y nos parece muy, pero muy importante esta manera realmente no solamente de, digamos, beneficiarnos, sino beneficiar a segundos, a terceros, hacer una cadena, ¿no?, de buen vivir, digámoslo, de esa manera. Ahora que en nuestra Constitución inclusive tenemos el summa causae, ¿no?, ¿de qué se trata? Es decir, no soy solo yo, soy yo, pero también es mi entorno, ¿no? Hablábamos hace un momento de la necesidad que tenemos del cuidado de nuestra naturaleza, de nuestra casa, que es el planeta. Si a esto sumamos la posibilidad realmente de tener un ingreso, ¿no? ¿Quién no en este momento quisiera tener un ingreso? Creo que todos queremos tener un ingreso. Entonces, nosotros vamos a invitarle más adelante, esperamos que nos acepte la invitación Lili, para hablar precisamente un poco de estos temas que frecuentemente pues nos hablan tan técnicamente que no los entendemos, ¿no? Entonces, para usted, señora, para todos quienes todavía pues decimos, sí, está interesante esto, pero me gustaría que me hablen un poco más. ¿Qué decimos popularmente en cristiano, no? Eso sería genial. Sí, eso sería genial, porque la idea justamente es que los oyentes, en el momento que uno va a hacer una compra, en ese momento uno toma la decisión. ¿A quién yo le estoy apoyando? ¿A alguien que actúa de manera responsable o a alguien que hace las cosas medio bien para salir por el momento? Ese es nuestro granito de arena cuando hablamos de la sostenibilidad del país. Ok, estos ingresos que yo tengo, muchos o pocos, realmente ver en quién le pongo la confianza. Lili, para concluir, ¿la sostenibilidad podemos aplicar en nuestra casa, en nuestros hogares? ¿O desde ahí comienza la sostenibilidad? Desde ahí comienza. Nosotros si vemos que nuestros hijos ya nos llegan a decir lo típico, apague la luz, baje el agua, que esto, que lo otro. Pero también está en los padres. En los padres que tenemos que decir muchas veces no. Porque la sostenibilidad también es formar personas. Si una empresa saca leche, otra empresa saca carne, otra empresa saca pan, las familias sacamos seres humanos. Y como familias tenemos que ser sostenibles y tenemos que ser responsables de los seres humanos que estamos sacando para este país. Qué interesante escuchar a Lili Yepes. Como decía hace un momento, vamos a conversar, a ver la posibilidad para el mes de octubre de poder hacer una nueva entrevista con ella. Lili, mil gracias tu tiempo, gracias tus conocimientos, te lo agradecemos de veras. Bueno, nos vamos a la música, nos queda muy poquito,

Bien, amigas, amigos, ha sido tan grato compartir con ustedes esta mañana. Gracias a nuestros invitados. Lamentamos mucho, hasta esta hora hemos estado esperándole a Miguel Jiménez. Esperamos que en todo caso su salud esté bien. Vamos a seguir conversando para saber un poquito más de la compañía, la iglesia de la compañía y su historia. Alice Gallardo, un abrazo grande. Muchas gracias. Ella me ha acompañado desde Controles el día de hoy. 5 minutos más, serán las 12 del mediodía. Mil gracias a su sintonía. Mañana a las 9 nos encontramos aquí en La Rayuela. Hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.